hastío y me agobia el temor de perderte. Mis amigos comparten mi pena, porque han visto lo que yo he sufrido. Me aconsejan que debo olvidarte, que me ha sido en vano el haberte querido. Quieres, no me hagas sufrir, no me dejes perder en el mundo. Te aseguro que no hay de encontrar quien te ame en la vida así tan profundo. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué fierro, compa Miguel Montoya! ¡Puro Sinaloa, pariente! De querer a otra, no he podido borrar de mi mente porque siempre que quiero olvidarte se me cierra el mundo por ti solamente. Quieres, no me hagas sufrir, no me dejes perder en el mundo. Te aseguro que no has de encontrar quien te ame en la vida así tan profundo. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar con un tema más con el que queremos agradecer a nuestro gran amigo Raúl Hernández, Reproches al Viento. Dios mío, ¿por qué reniego? Porque conforme no puedo estar. Si me molesta mirar para arriba, porque me diste un bajo lugar. Abajo me he despreciado, y pisotearon mi dignidad. Más vale un año de vacas gordas que cien de perro en cualquier lugar. El amor y el dinero. Nunca sin riesgo. Sin jugar he perdido. Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr. O en la batalla regresar.

no volverá. Fue mucho el daño que le hice, ya no volverá. Y como buenos rancheros, nos sentimos orgullosos de contar con la presencia del señor Tigrillo Palma, la historia de un ranchero. Toca el turno al Flaco Lizalde con esta bonita canción. Gracias porque volviste. Thank you. vieras que amarga y triste es la soledad. Sentí que sin tu presencia iba a morirme. Que nunca más en tus ojos me iba a ver ya. El llanto que por ti lloro sale del alma. Son puras gotas de sangre del corazón. Mi vida sin tu presencia no será vida. No quiero vivirla más sin tu amor. Si quieres que yo me muera, vuelve a marcharte. No olvides que aquel que mata es un criminal. Con abandonarme me das la muerte. La gente que nos conoce, ¿qué pensará? Ay, ay, ay, compadre, y puro Miguel y Miguel, y su compa Flaco Lizalde, y no se raje, y échale mi filineri, ¡vámonos macizo, oiga! No olvides que aquel que mata es un criminal. Y tú con abandonarme me das la muerte. La gente que nos conoce, ¿qué pensará? Otros grandes de la música norteña que se hacen presentes aquí en el rancho desde Culiacán, Sinaloa, los Intocables del Norte. Y échenle Miguel y Miguel, ahora que...

que vuelvas, lo que fue ya no es. Es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar. Hoy comienza mi vida una página más. Hoy me enseña la vida que me quiera y amas. Es la historia de siempre, un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Y puro pa' adelante, compachón Vega. Y arriba Sonora, sí señor. Sigue tú ese camino que te vaya muy bien. Goza tú de placeres, no me importa con quién. Y si acaso en la vida nos volvemos a ver, no maldigas tu suerte, yo hallaré otro querer. Claro, con el tema que a continuación les presentamos, no podemos dejar de recordar a la institución de la música norteña, los señorones alegres de Terán, en la voz de nuestros amigos, los capomeños, La Pajarera. ¡Fierro, viejones! Son ustedes con ella se va. Ya sabías que era pajarera, que de diario me vivo en los campos disfrutando de la primavera, de las aves sus pulidos cantos. El siguiente corrido fue un gran éxito de los cadetes que aquí en el rancho recordamos con los grandes de Linares, Las Tres Tumbas. Salieron de madrugada, se oía el canto de los gallos, iban a hacer sus jornadas a lomo de sus caballos. La fiesta se celebraba en el rancho del Pitayo. Su padre les dio un consejo cuando a partir se aprestaban: cuiden muy bien el pellejo, porque la vida se acaba. En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. Pedro le dice a Fabián: dale un trago a José Luis, que beba de este mezcal, pa' que se sienta feliz. Que ahorita no más llegar, nos vamos a divertir. Y échenle, mi grande, gracias por acompañar a Miguel y Miguel aquí en el rancho. Cuando arribaron al baile, a bailar se dirigieron. La muerte andaba en el aire, ellos no la presintieron. Como les dijo su padre cuando del rancho salieron. Eran muchos los rivales, viejos rencores surgieron. Rondando tras los jacales abrieron todos el fuego. Así matan los cobardes cuando los acosa el miedo. Un viejito solitario, sin esperanza ninguna, cuida el rancho y tres caballos como toda su fortuna. Va al panteón de vez en cuando a visitar las tres tumbas. Y continuamos aquí en el rancho con más de Miguel y Miguel. Y a continuación un tema de mi compadre Miguel Montoya, Corazón Cerrado. Tengo el despecho